Esto es Piratas Espaciales Hemingway. Aquí me acompaña mi co-conductor, Germán. Y él es Pablo. Y bueno, y hoy creo que vamos a intentar aferrarnos un poco más a ese intento inicial de hacer de esto un programa de literatura. Algo así. Vamos a intentarlo, porque es todo bien, procesos creativos, lo que quieran, pero vamos a darle un poco de materialidad a esto. Como hablamos en el desafío de piratería de la clase anterior. O sea, el desafío de piratería para esta semana era volver a escribir algo. Exacto. Para hacerlo. El cual yo hice, escribí. Bien. Y no me gustó para nada. Entonces voy a leer otra cosa. Qué bueno. Yo escribí una cosa y después la iba a leer en otro lado y como lo perdí, escribí otra cosa para ese lado y esto quedó para el programa. Sí, no se entiende nada lo que dijiste. O sea, está bien, es mejor. Bien. Capaz que estaría bueno al revés, que vos empieces leyendo esta vez. Ah, está bien, no tengo problema. Papá. Vamos a ver, papá. Bueno, esto, vamos a darle un poco de introducción. Esto es algo cortito, pocas palabras. Intenté, esto te lo voy a contar también, Germán, porque es importante para el desarrollo. Creo que tenés que saberlo y que todos tienen que saberlo. Yo hace un tiempo tuve como un golpe mental para un título de un libro, que yo te lo conté, Capricornio, se llama. Y tal, persona un personaje y todo, y quería algo como para materializar ese personaje. Ya está la escalerilla de la novela y todo, que es la trama, pero quería algo para materializar el personaje. Y bueno, y la piba se llama Nausicaa y esto es lo que escribí un poco. Sí. Referido a ella, y ahora lo voy a leer. Me gustaba mucho ver a esa chiquilina. Juntaba flores en la plaza partida y paseaba por los canteros de la rotonda todos los días. Yo empecé a imaginar que iba a la plaza a verme a mí cuando, en realidad, era completamente al revés, y ella no sabía que yo era quien la veía. Un día la escuché hablar con una señora. Se corría el cerquillo de encima de los ojos a cada minuto, tanto que me preguntaba por qué no se lo cortaba, aunque después entendí enseguida que no lo hacía porque le quedaba precioso. De esas palabras cruzadas, pescadas en el aire, supe que su nombre era Nausicaa, y de repente pude imaginarla mucho mejor que antes de saberlo. A la semana siguiente me animé a ponerme un poco más cerca. Me senté en el monumento en medio de la plaza, haciendo que alimentaba las palomas. De ahí la vi pasar, dejando tras de ella una brisa de olor a canela y permitiéndome capturar, por uno o dos parpadeos, unas pecas sueltas desperdigadas en sus mejillas. Nunca me había detenido, por tanto tiempo, en la imagen pasajera de alguien. El mosaico de lo que era Nausicaa empezó a crecer día a día en mi cabeza, al punto que yo imaginaba de ella cosas imposibles, como que me veía, o sabía que existía, pero al final, nada de eso realmente importaba, porque disfrutaba el simple hecho de verla juntar flores y hablar con señoras. Cada tanto se sentaba en el banco verde del cantero de flores violetas y yo, poco a poco, me fui acercando, hasta que un día me senté en el mismo banco, al lado de ella. Respirar su aire ya era suficiente. No podía ni verla, pero sí sentirla. Su calor, su mirada bien puesta al frente, sus manos dunas redondeadas. Quise rozar su pelo y levanté la mano, pero esta lo atravesó como si no existiese. Después de ese día, no volví a verla. Al final, Nausicaa siempre sería eso. Una chica pasajera, un mosaico incompleto. Bien. Bien. Me acuerdo cuando ayer leíste la otra versión. Sí, sí. A aquellas personas. Y bastante parecido, o sea, hasta los pasajes del cerquillo Sí. y de, bueno, de intentar rozarla con la mano, obviamente. Pero nada, lo más importante es lo que me surgió cuando estaba llegando al final de pensar, tipo, nosotros siempre que leemos, como que no cuestionamos mucho, tipo, el narrador, ¿a quién le está hablando? Eso es una buena pregunta. Tipo, yo lo digo porque en cierto momento acá sale, tipo, respirar su aire ya era suficiente. No podía ni verla, pero sí sentirla. Quise rozar su pelo, no sé, cosas así, viste, como. Y como que el narrador está desvergonzado completamente de sus, de sus. Sí, no sé. Bueno, yo hace un tiempo discutía esto con otra persona y lo que me argumentó, una persona que sabe bastante más que yo del tema, y lo que me argumentó respecto a esto es que eso pasa mucho en la primera persona, cuando el narrador es a su vez el protagonista. Porque, ¿qué pasa? Vos es como un misterio y en realidad no hay forma de saberlo, Sí, porque no o sabés qué sea, hace. yo en realidad lo escucho y me Sí. parece más como si el narrador se estuviera narrando a sí mismo. Claro, como pensando. Sí, claro. Pero en realidad capaz que lo escribió, o capaz que se lo está contando a alguien, o capaz que lo está imaginando. No se sabe. No sé si es importante, pero es interesante pensarlo. ¿Vos qué opinás? ¿Que es algo que pasa en toda la primera persona o solamente pasa algunas veces? No, o sea, no pasa en todas. Yo mismo he escrito cosas que en primera persona, y no siempre en primera persona, pero a veces también así en tercera, como que, bueno, es algo recurrente en mí, que es como que el narrador se detiene a preguntarse tipo Sí. cosas que afectan a la comunicación, viste, que diagraman la comunicación. Y ta, no sé, en realidad es eso. Creo que está interesante pensar ese tipo de cosas cuando se lee algo, cualquier cosa. ¿Qué te puedo decir? Nausicaä, la veo, no sé, con un cerquillo Tiene un cerquillo bien firme, prominente, bien, bien, prominente. bien recto Sí. así. Y no sé, son visualmente, o sea, mi imaginación, ¿no? Visualmente lindas las cosas que escribís a veces. Sí, me encantó ese a veces. Dejaste el margen de duda. Es como Dejo el 99%. el Este objeto. desinfectante mata el 99% de las El bacterias. 99,9. 0,9%. Si un día te mata una bacteria usando este desinfectante, Sí. ese 0,1%. No, pero Quedan como 30.000 claro, quedan un bacterias montón. Sí. o más. Esto es lo mismo. Pero vos, claro, justamente esto lo hice porque quería una perspectiva estética, más que emocional, del entorno y de ella. Sí. Después voy a ver, porque cuando Y es. una cosa que me hiciste acordar Sí. ahora es eso de que, no sé, en cualquier persona creo que, tipo, el amor juvenil es como que te avergüenza un cacho, pero es como que te Sí. hace, tipo, decir qué digo y qué no digo y qué tan boludo me hace parecer lo que digo. Y, tipo, por eso, si fuera que el narrador se lo está contando a alguien, no sé si se animaría a hablar así. No, no. Es Mira, a mí me pasó hace un tiempo que estábamos haciendo una corrección de uno de los últimos capítulos de un libro ahí, de este libro que hablé hace unos programas. Y cuando lo leyó otra persona, porque hasta ese momento lo había leído yo, y ahí lo pasó a leer alguien para corregirlo, un editor. Y cuando empezó, lo leyó delante mío, y cuando lo leyó, yo noté como algo en su cara y me avergoncé de lo que decía. Porque como estaba en primera persona y lo había escrito yo, me avergoncé un cacho. Y decía una pelotudez como, no sé, ay, oh, te amo, no sé qué mierda, y bla, sí, bla, Pablo, he estado en la, o sea, pomposo. sin haber sido leído por editores o algo así, he estado en la misma. De Ta. tipo, de escribir algo. Decir, bueno, en otro momento, ¿no? Decir, bueno, se lo voy a mostrar a X persona. Y en el momento que lo tienen en las manos y les veo las caras, digo, ¿pa' qué hice? Bueno, imagínate esto, que es tal cual lo que me estás planteando, pero en un escenario de alguien que me dice después de hacerlo, vos, ¿y no te parece que está muy acaramelado esto? Acaramelado, digo. La puta madre, tipo, no seas mal. Es verdad, aparte, yo soy plenamente consciente de que es verdad, que estaba, No, esa es una pero no me di constante. cuenta. Esa es una gran Claro. constante en tu literatura, el El acaramelado. acaramelado, El no. de Juan era el. ¿Cómo era? El. No, el Juan estaba ¿Cómo muy era? El. glaciado, muy Glaseado, glaciado. No. Por eso, el de él era extremo. Pero no, pero sí, ¿sabes qué? Yo me estaba. Mis colores cambiaban cuando escuchaba a esa voz que no era la mía. Ah, encima lo leía en voz alta. Claro, Ah, no, ese bien, era el bien. problema. No era voz baja, era en voz alta delante mío. Y yo. Fíjate este escenario. Yo sentado de frente, así, mirando una pantalla, una versión aumentada de la hoja que estaba leyendo el tipo. Gigante. Después, a mi derecha, el tipo con la laptop leyendo en voz alta. Y yo noto como que su tono de voz cambia cuando llega a esa parte. Y digo, no, no puede ser. Y me adelanté, me apuré, lo leí más rápido que él. Y supe lo que iba a pasar. Sentí que dije, ala, ah, no. ¿Qué he hecho? Vos, Pablo, qué duro debe ser Es eso. durísimo, es durísimo. Es durísimo. Y aparte, ¿sabes qué fue lo que hice inmediatamente después de eso? A ver. Volví a mi casa, me puse acá, en este mismo cuarto, me senté, borré todo el capítulo, lo empecé de vuelta. Y la siguiente versión fue como el extremo opuesto de caramelado, fue, ¿cómo es? Amargado al Sí, extremo. Y sí. al final tuve que mezclarlos un cacho para hacer algo leíble. Y ahora no sé, ahora tengo miedo de leer cualquier cosa que no le haya mostrado a nadie todavía, porque siento que tiene peligro de ser así, como eso. Y bueno, sí. Es una cagada, oh. ¿Qué No, o sea, yo necesidad? decía lo que debe ser duro es eso que. O sea, como para cualquier escritor que se anime a escribir, tipo, sacando de su Sentimientos, intimidad, claro. las cosas que dice, es duro. Pero además, tipo de eso, en el ámbito profesional, que te critiquen profesionalmente ese tipo de cosas, Claro, nada, se eso ya es pasa. duro en dos ejes. Bueno, a mí justamente esta persona me dio después el ejemplo y me dijo, ¿viste cuando a vos estás con una mina y corta contigo y vos mandás unos mensajes de texto y decís, después decís, pa, me arrepiento de haber mandado esos mensajes? Y me dijo, bueno, esto es como eso. Y ahí fue como que cada vez me hundía más, ¿entendés? Qué Cada vez. sorete, ¿por qué te Claro, dijo eso? no sé, no sé. Creo que estaba marcando un punto. Yo, dentro de todo, lo agradezco porque No. pude hacerlo de vuelta. Capaz que si no recibí ese impacto, no me daba cuenta de que era una parrabasada lo que hice. Yo qué sé, hay que tener cuidado con los sentimientos. Oh, hay que tener cuidado. Sí, Goethe decía, que cuando se sale a la vida en sociedad hay que cerrar el corazón con llave y guardar la llave en casa porque o en el bolsillo, no sé, pero digo, para que no se meta cualquiera, ¿no? Porque Y sabes que ese es un problema, porque si vos sos escritor, y te digo, escritor, cuando digo escritor estoy usando el término de la forma más amplia, escritor como persona que escribe algo, lo que sea, y se lo da a alguien para que lo lea o que en algún momento lo lea a alguien, si sos un escritor profesional, o publicás peor todavía, porque es mucha más gente, y tenés encima el juicio profesional, pero si sos un escritor, corre. Vos te exponés a eso. O sea, te exponés a que estés abierto al mundo. Es un peligro. obvio. ¿Crees que lea a mí? Sí, me encantaría. Dale. Lo que voy a leer Agregás. es un sueño que tuve el año pasado o este, no sé, creo, no sé, estoy seguro, pero no es el sueño tal cual, sino que está como novelizado, está como Claro, le diste un cachito estilo. algo así. Y ta Solo aclaro esto, que cuando lo soñé me acuerdo que la acción del cuento sucedía en un lugar, en la costa de Canelones, pero no puedo recordar cuál lugar era, y era tipo un nombre muy particular, así que le voy a poner un nombre de un lugar que sí existe. Y voy. La Matanza de las Cerditas es el nombre. Pasan muchas cosas en Jaureguiberri. Jaureguiberri es enorme. Estoy visitando a la familia de mi abuelo. Somos parientes lejanos y esta es la primera vez que los conozco. Vine solo. Me dejaron por la madrugada en un punto cercano a la casa y desde ahí tengo que animarme yo a acercarme. Me esperan. Me acerco a la parte de atrás de las casas a esperar sentado que salgan a recibirme, pero no demoran. Los estoy mirando venir. Primero viene una chica de mi edad, unos años más joven. Tiene la piel bronceada con esmero. Atrás de ella, a ella la sigue una mole, un tipo que me saca más de una cabeza y es muy robusto. Entonces ella se acerca, me saluda sin besos, sin contacto, mientras el padre se sonríe y yo también le hablo. Le digo cosas para introducirme, pero cosas superfluas. Y no tiene una sonrisa amistosa, pero tampoco amenazante ni soberbia el hombre. Es quizás superflua porque él continuó muy pronto caminando y no lo quiso acompañar mucho con la mirada. Pero no lo sé. Entonces la miro a ella, que como toda muchacha linda, quiero describir con un lenguaje florido y metáforas soleadas. Y pronto ella sigue moviéndose. Se va, muy pronto. Entonces aparece un muchacho oscuro, más aún oscuro que su hermana. Es el hermano. Y ahora sí, él me saludó con un beso, y ahora sí, él es de mi edad. En su recibimiento dijo algo que me quedó resonando. Jaureguiberri es enorme. Después tenés que ver las fotos para la investigación de la facultad del año pasado. Ahora estamos yendo para allá. Y eso me dejó fascinado porque yo no sé de qué investigación o de qué facultad me está hablando. Y aún más porque ahora saldríamos de paseo. Entonces nos acercamos a la camioneta negra que está estacionada fuera del garage, mientras el hombre grande le arregla algo en el exterior. Como quien está trasladando ladrillos, me arroja un pedazo de chapa que yo sostengo por unos minutos y cuando termina subimos al vehículo. Esa fue la parte 1 del sueño. Hay parte 2. Quiero acotar que me gusta mucho la estructura, la arquitectura onírica. ¿Viste? Es, Me claro, gusta son íricas. mucho. O sea, se tiene que tener eso en cuenta Sí. mientras se va escuchando la No, no, historia pero yo, por eso yo te digo, de que es un sueño te y acoto que... que me gusta mucho eso, cómo funciona, cómo se arma un sueño desde la literatura. La verdad que a mí me encantan los sueños. O sea, primero que nada, los sueños escritos, es muy difícil que consiga quedar tipo el sueño, o sea, Sí, es muy tal difícil. cual como lo has vivido, porque yo qué sé, hoy yo estaba soñando. Y no puedo recordar bien el sueño, pero sí me acuerdo una sensación muy frustrante de como que habían dos paneles y en uno saltaba todo el tiempo una luz y yo estaba, no sé, intentaba cambiar eso, pero no podía. Y es lo único que me acuerdo, pero me acuerdo como una sensación así como de... Y de hacer un esfuerzo brutal para olvidarme de eso, ¿entendés? Y no podía. Y en realidad, eso, los sueños, cuando los contamos, solemos decir, pasó tal cosa, vi tal cosa, apareció tal persona, escuché algo. Pero también están las sensaciones que nosotros sentimos cuando estamos despiertos, también están en el sueño. Existen. Y es re loco. Además. A mí me Pero encanta. sigue, pero sigue. Voy a proseguir. ¿Tiene cuántas partes tiene? Dos, Dos. dos. Esta es la parte final. La matanza de las cerditas. parte final. En el auto, en la camioneta, estaban la madre y la abuela, ambas rubias y con lentes de sol. Era un vehículo grande y yo los veía como desde otro lugar, y todos nos mirábamos de frente. El auto se mueve abundantemente como por un camino de tierra empozado y me marea. Entonces estoy en eso de mirarlos y digo, yo los conozco. Yo los conozco a todos ustedes, casi gritando. Pero el sueño continúa y de repente estamos parados. Y la chica joven, o sea, parados sobre nuestros pies. Y la chica joven dice, sí, yo lo conozco, pero lo dice sorprendida. Y entonces el padre se le planta a la chica en la cara y le revolea la mano diciendo, ¿qué lo vas a conocer? ¿Qué lo vas a conocer vos, pobretona? Y estoy adentro de un enorme tubo de ensayo lleno de agua. Entonces salgo a la superficie y el padre, esa mole gigante, me tira una piña y yo me sumerjo y me impulso hacia afuera con mucha fuerza, evitando el golpe. Entonces abro los ojos para encontrarme en un galpón de 100 metros cuadrados. En la puerta está el gordo asomando hacia afuera, mirando desde el umbral. Y afuera, lo veo oscuramente, hay un corral. Por afuera caminan personas con peste. En ese momento suena en mi cabeza, la matanza de la cerdita. ¡La matanza de la cerdita! Bueno, ¿cómo? Pará, yo sé que esto es una pelotudez, pero ¿cómo sabías que tenía 100 metros cuadrados en el Es una aproximación. Está, porque la precisión Era una precisión. fue tremenda, Claro, tremenda. tendría que decir tipo, tendría aproximadamente, pero sí. ¿Sabes qué? Yo no soy de la gente que cree en la libre interpretación de los sueños, ¿viste? Me parece que, por más que es tentador cuando alguien te cuenta un sueño, en tu caso, cuando alguien noveliza un sueño, pensar, pa, ¿qué significará eso? No sé qué. Yo no me como esa de que es una tarea tan sencilla. No, no Entonces, es. claro, entonces ni lo pienso. Pero hay algunas, contradiciéndome inmediatamente, hay algunas cosas Sí, interesantes que puedes decir decime. ahí. Por ejemplo, ¿viste que los sueños tienen una directa relación con los sucesos vividos el día anterior? Sí. ¿Tienen alguna relación con lo vivido tu día anterior? Pa, es que no puedo recordar cuándo lo escribí, como dije al principio. No, creo que fue este año. Tipo en verano, algo así. Pero sé que también pasó eso, que yo lo soñé, lo escribí y después escribí esto. Hice una transcripción Sí, o sea, de la. digamos que lo escribiste en crudo para acordártelo. Sí. Sí, yo también tengo algunos sueños que hice exactamente lo mismo que hiciste vos. De escribirlo primero y después transcribirlo de vuelta. Creo que le da cierta profundidad interesante. Estuvo bueno. Como te dije, me Era gusta un sueño de mucho. terror. Si vos, Sí, es yo no totalmente pude hacerlo tétrico. ahí, pero si vos vieras como vi yo afuera del corral, así por el umbral de una puertita, esas vacas y personas con peste caminando tipo por afuera, Eso es una ahí imagen es una imagen re potente. tremenda. Es Una imagen tremenda. el gordo ese hablándole a la hija tipo. ¿Qué lo vas a ¿Qué lo vas a conocer vos? conocer? Era el gordo, si tuviera que ponerle un nombre, lo llamaría Pedro. Pedro es un nombre poderoso. Porque tiene cara de Pedro y ya qué sé. Bueno, muy bien, vos. ¿Sabés qué? ¿Qué Pero vos? habías dicho que tipo lo ibas a interpretar o algo así, No, tipo. que iba a intentar hacerlo, pero Sí. que me resistí a hacerlo. Porque no es algo muy No, fácil. no. Por eso, Bien. por eso te pregunté Si tenía algo si que ver. tenía algo que ver con el día anterior. Porque ahí capaz que tendría algo para decir, pero si no, no voy a fallar. Pero parece una pesadilla más que un sueño. En Sí. muchas partes. La parte del tubo de ensayo, por ejemplo. La La parte. verdad que yo diría que fue, como dije, un sueño de terror, que no es lo mismo que una pesadilla para mí. Porque para mí una pesadilla, me despierto de una pesadilla mal, ¿no? O sea, como, tipo, con un sentimiento pesado. Y esto fue terror, pero me desperté y fue como, estoy a salvo, no sé, fue Claro, como, alivio. estoy bien. No es lo mismo. ¿Vos querés que lea otra cosa? Sí, si Porque tenés, dale. pregunté otra cosa por ahí que justamente ahora la estaba viendo. Es un intento de serie que hice hace Sí, unos creo que meses. esto yo lo ¿Vos leí. la Sí, leíste? yo lo leí. Ta, es un intento de serie que hice hace unos meses y que ahora, mientras que vos ese sueño, me acordé de esto. Se ve que porque dijiste algo que tenía que ver con esto. Y capaz que, bueno, leyéndolo un cacho, me puedo meter en ello y puedo volver a escribir algo de esto. Dale. Entonces, es con un doble fin. ¿Está? Adelante. Adelante, adelante. Bueno, esto se llama. Es una serie de historias cortas que tienen un hilo común y que se llama Brujas. Este es Brujas 1. Y empieza así. Hécate pisó por primera vez el aquelarre de las Marianas sin saber que era un aquelarre o las Marianas. Tal vez por eso, a pesar de no ser extraño ante la palabra bruja o qué significaba, se tomó bastante entre pinzas todo lo que vivió el primer día. Una noche en la que, supuestamente, presenció la aparición del verdulero González, presunto difunto, aunque de aspecto sospechosamente vivo, detrás de las luces relampagueantes del sótano de las hermanas. Posiblemente haciendo sombra detrás de una de las tantas sábanas blancas oportunamente colocadas. La verdad era que, ante todo, la muchacha creía un poco en las brujas, y esas tales marianas también, aunque no tuviese muchas razones reales para hacerlo. Algo de lo poco que le quedaba de credibilidad infantil se aferraba a la idea de que ellas podían ayudarla, y, según éstas, bueno, sí podían. Hécate, durante semanas, no paró de soñar en lo mismo. Un fuego abrasador que todo lo quemaba y al final solo quedaba ella. Las muchachas, al parecer, trillizas, en un esfuerzo continuo de parecerse mucho la una con la otra, pero sin mucha práctica, coordinación ni ropa lo suficientemente a juego, escucharon los detalles de la joven una y otra vez. Y finalmente, al no saber qué contestar, le dejaron un libro viejo y críptico, diciendo que ahí estaba la respuesta y le dieron salida. A decir verdad, las Marianas eran unas brujas bastante incompetentes, pero el libro que le extendieron, lleno de polvo y con páginas faltantes, y casi una bola de clichés arcanos, estaba a la altura de las expectativas de la muchacha. Al menos en la primera página, donde, sobre los márgenes, estaba escrito con bolígrafo rojo el nombre de una tal Meredith, con una dirección no tan lejana. Sin pensarlo demasiado, la chica terminó siguiendo las pistas de quien en el futuro reconocía como la única verdadera bruja que jamás conoció. Meredith era atractiva, una pequeña mujer de aspecto fatal, cabello negro, ondulado, tez pálida, vestimenta irregular, color hinche y carácter indeseable, con el temple de alguien que habría rechazado la presencia de Hécate en el mismo instante que ésta pisó el pórtico de su vieja casa de aspecto a fábrica abandonada, de no ser porque ésta llevaba aquel viejo libro bajo el brazo. Meredith dijo, de mala gana, que este era un recetario arcano pésimo de su autoría, y que hasta donde ella sabía era la última copia que existía, y quería hacerse de todas, por lo cual, a cambio de las molestias obvias de traerlo hasta allí, accedería a ayudar a la joven. Y ésta le escribió el sueño. Luego de escuchar la historia, algo cambió en la mujer, algo en su mirada se sentía diferente, y por alguna razón extraña, imposible de comprender en tal instante, la bruja prometió desvelar el significado de ese sueño. Pero solo luego de 7 años, y si Hécate aceptaba ser iniciada en su aquelarre. La muchacha, extrañada, aceptó de inmediato y sin entender del todo las consecuencias, ni por qué lo hacía, ni cómo haría para cumplir las expectativas de su seguramente exigente y francamente irritable mentora, la cual, según le explicó, solo podía tener una iniciada de por vida, según las reglas de Lema, el patrón de las arcanas de Arcaica. Pero lo hizo, y con el pasaje de las semanas, empezó a entender que su vida estaba cambiando lentamente, esclava de las consecuencias de una curiosidad irremediable, abrazada por el furor de un sueño interminable hasta que, de a poco y casi sin notarlo, 3 años ya habían pasado. Muy bien. Lo que sucedió mientras me leías esto es que me acuerdo que yo me puse a leer esto mismo cuando lo sacaste en el blog, pero también un borrador de novela que vos me habías pasado que hablaba de estos personajes. Correcto. Y no fue de mis lecturas favoritas tuyas. Mi lectura favorita tuya fue Rosas y Mil Mentiras, un libro el cual, tal cual como yo lo leí, Es no va a verdad. ser público, no va a existir, Es digamos. verdad, es verdad. Voy a ser de los pocos que leyeron esa versión. Claro, viste que es un tema de preferencia también. La psiquis de estos personajes es totalmente exploratoria. Yo todavía estoy. No, pero además Claro. en el borrador de la novela que era Sí. esto, vos hablabas de, bueno, que ya iba a una ciudad Ah, sí, me en acuerdo, me la que acuerdo. todos Me había los olvidado. días era, o sea, de que el tiempo era completamente inestable, no Me acuerdo. solo el clima, sino el tiempo real, Sí. medible, era completamente inestable y no era medible, por lo tanto, y que había un personaje, que era un hombre, que ella seguía, que el tipo cada vez que la veía era una persona Estoy diferente. refrescando un cacho esa memoria, Este, sí. y en realidad era eso. Me gustaba la idea. Como que me gusta la idea esa de nada, de un escenario surreal Y bastante caótico. Sí. para personajes medio. A veces, o sea, en cierto momento no parecen de un mundo surreal los personajes. En cierto momento parecen pibes y pibas Cayeron. que está que claro que ellos están en un mundo extraño, pero ellos son completamente ¿cómo se dice laid back en español? Tranquis, Tranquis. tranquis. Sí. Y da eso. Claro. Sí, ahora que me estás diciendo todo eso, yo recapitulé un poco porque no, la verdad no me acordaba mucho de todo. Por eso te decía que ahora se me ocurre leerlo porque capaz que de paso reactivaba un poco ese aspecto. En síntesis eso, me parece una bastante buena idea, no del todo bien, no del todo bien ejecutada. ¿Y cuál es tu, cuál sería tu consejo? ¿Cuál es tu consejo? O sea, mi consejo Claro. sería que que el estilo fuera, o sea, que el estilo se acompasara a los personajes, que Claro. fuera más tranqui, porque parece que el estilo se tomara muy en serio a sí mismo. Parece como que quiere guardar una formalidad, Ahí va, ¿viste? está, te Una sirve, sí. apariencia a los demás que de repente oculta lo que Claro, realmente. como que vos decís que el escenario no se corresponde a la forma en la que se relata. Sí, El escenario y los personajes, es todo, ¿no? como que el relator, no sé, o sea, es como si hubiera escuchado esa historia y Está la desprendido. contara, pero Claro. si hubiera visto lo que ve, realmente sería distinto. Claro, está desprendido de lo que está pasando ahí. No, te Sí. sigo, es un consejo interesante, aparte, me viene bien porque si yo pienso volver a atacar esto, voy a tener que intentar cambiar la forma. Bueno, ¿Vos pero habías terminado ese libro? Terminé Ese. un cuento de 10.000 palabras, pero no terminé el libro, de hecho lo dejé cortado porque empecé a escribir este otro. Pero ahora que estamos hablando de esto, yo para la semana que viene voy a escribir algo más de esto y voy a intentar ir por ese lado que me dijiste vos. Está bueno. Intentar cambiar un poco el enfoque narrativo, a ver qué tal. Dale, Porque tal, porque me es un encanta la idea. consejo. Ya que estamos, porque vamos bastante, Sí. y capaz que podemos un cacho hablar del reto de piratería de la semana que viene. Sí. Bien. ¿Qué ¿Qué te decís? parece si como tercer reto de piratería nos proponemos esto? Un programa teatralizado. En el sentido ese, o dramatizado, digamos. En el sentido de que nos van a escuchar nuestras voces. Pero nosotros no vamos a ser nosotros mismos, vamos a ser personajes o narradores incluso. Y podemos. Bien, bien, no adelantemos No mucho más adelantemos, que no eso. adelantemos, pero Más que eso no. sería una performance. trabajaríamos Bien, y con si otras no lo cosas. llegamos a tener listo para la semana que viene, por lo menos vamos a dejar constancia que el reto sea diagramar y arrancar con eso. Claro, vamos a intentar que esté para la semana que viene, pero bueno. Pero puede que no Pero esté. puede que no esté. Así que el reto cumplido sería eso, sería hacer un programa de performance que bueno, capaz que sale la próxima y capaz que no, pero vamos a ver. Entonces, Bien. me parece justo. Ta, yo creo que terminamos acá. Sí, vamos a ir redondeando. Hacemos así, seguimos un poco también con esta dinámica cada tanto. Vamos a meter algo de literatura cada tanto, Sí, frecuentemente yo lo creo posible. que está bueno que sea constante. Está bueno, está bueno. Todavía no, al adelanto para los que escuchen, todavía no vamos a tener otro invitado. Pero yo creo que tendríamos que plantearnos para diciembre tener un invitado. Dale, dale, me parece una buena idea. Para cerrar. Para cerrar el año y la temporada, porque Sí. cerramos la temporada de 2016. Obvio, hay que tomarse vacaciones. Claro, ¿con cuánto? Muy bien ganadas, Muy bien porque. ganadas después de más o menos 12 capítulos que serán ahí, menos, no sé. Sí, creo que llegamos. Vamos a llegar, vamos a llegar. Pero Es. bueno, chiquilines, esto fue Piratas Espaciales Hemingway. Nos vamos ahí a piratear por el espacio un cacho. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau, ¿qué? Pará. Vos siempre al final de los capítulos decís tipo algo tipo, no se droguen mucho. Y Claro, algo así. bueno, Tenés que esta decirlo. vez lo omití porque, bueno, ojo con las demandas gremiales, gurises. No, eso lo dijiste la semana pasada. Ojo con los gremios que están empezando a No, hacer. dije ojo con los paros. Es casi lo No es lo mismo. Dijiste mismo. algo de los gremios, sí. No, viste, el final era fantástico, lo estás alargando, Nada loco. que ver. Lo estás Nada que ver. alargando. Lo estás alargando. Bueno, sí. Cuidado, cuidado con el dengue, gurises. Que se vienen los calores. Nos vemos. Nos vemos. Chao.